seguramente con alguna más, así que vayan pensando cuál, bueno, cuál puede ser. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de música, porque tenemos visitas. Luego vamos a seguir hablando de las visitas que tengamos en San Juan, de las bandas que nos gustan, las bandas conocidas. Hubo algunos, podemos recitar el fin de semana y vendrán otros, ¿no es cierto, chicas? Sí, así es. Bueno, este domingo 1 de junio estuvo tocando Dios Salva a la Reina, banda tributo a Queen, en el auditorio Juan Victoria. Estuvo muy lleno, que estuvo, sí, muy bien. Sí, estuvo muy bueno. Hicieron algo diferente, que tocaron con la banda de la Orquesta Sinfónica. La Orquesta Sinfónica, sí. Bueno, también tocó Masacre el domingo 1 de junio en Hugo Espectáculos. El Masacre tocó con una banda sanjuanina. Con Buda, que la verdad que la viene rompiendo hace bastante. Es una banda que también tiene centraleros. Así que un saludo para los chicos de Buda, que están tocando en muchos lados, están presentando y están teloneando bandas muy conocidas. Bueno, este 13 de junio se presentan Los Auténticos Decadentes en el Estadio Cerrado, gratis, por la Fundación de San Juan. Ah, mira qué bueno. Así que para todos los que quieran ir. Esta semana también también hay otros, por lo que veo también hay otras visitas en San Juan. Sí, viene Jarabe de Palo el 8 de junio en Teatro Sarmiento, de la Gran Piraña el domingo 8 en Piñata, en Luna Morena. Y bueno, y Iván Noble también, que viene el también. 5 de junio a Renato. La verdad que son bastantes las bandas que están visitando a... Bueno, y en Mendoza, el intendente de San Martín, en Mendoza, habría confirmado que el Indio daría un recital alrededor del 15 de noviembre. Exactamente, dicen que... En el autódromo. Dicen que volvería la misa... Ricotera. Sí, la misa Ricotera. La misa Ricotera. Y hay un rumor muy fuerte también de que los Rolling van a estar acá, en Mar del Plata, en enero o febrero del 2015. Los Rolling, exactamente, que habían dejado de tocar por un problema que tuvo, por el fallecimiento de la mujer, sí, de Mick Jagger, habían dejado de tocar y volvieron a tocar, y está este rumor que yo no, ahora sí, que no sabía. Sí, ha salido en el fin de semana, pero es como que ya casi está confirmado, pero es un rumor todavía. Todavía no se confirma bien. Claro. Nada. Bueno, esperemos que suceda, porque ahí tenemos una gran banda en Argentina de vuelta. ¿Ustedes, chicos, escuchan tienen alguna banda preferida? Divididos, me gusta. ¿Divididos? Sí, Divididos. Fui al concierto cuando vino. Sí, yo también. Muy buena. Y ahí, para agregar, parece que Mariano... Lo que quería agregar, si vamos a hablar de fechas de enero, cosas así, este año parece que se vuelve a hacer el Lollapalooza en Argentina. El Lollapalooza también, que es un festival grande de bandas de rock que se hace generalmente en Chile, y que este año se hizo en Argentina. En Argentina en también, abril. En abril, así que está muy bueno, así para que, sí, para los que puedan ir alguna vez. Ahí los chicos fueron, de Contramano, Facundo. Así que, en enero estaría. Claro, en enero sería, esa época. ¿A ustedes, chicos, les gusta alguna banda que quisieran ver? De todo un poco. ¿O tienen alguna banda que les guste más? ¿Y de Argentina? Yo ya dije, Divido, también me gustan Los Piojos. Ajá. ¿Y hay alguna banda, otra más de mí, alguna que te gustaría ver? Cualquiera. ¿Fuiste a ver alguna? No, nunca. ¿Vos, Facu, tampoco? ¿Nunca fuiste a ver ninguna banda? ¿No? Bueno, tenemos algunas novedades antes de cerrar el programa. Bueno, tenemos varias novedades en realidad. Y empecemos un poco por las del CAS, que son las colectas. ¿Nos puedes contar un poco, Marta, acerca de las actividades que vienen para el CAS? Sí, ahí el CAS ha estado han participado muchos chicos de primero, que han empezado a juntar tapitas y han puesto cajas para papeles en cada curso, han estado pintando y recolectando cajas, y creo que ya están en todos los cursos, ya están disponibles para usar. Y el sábado pasado se hizo la primera visita al hogar de ancianos de este año. Y el festival, también está el festival Liberarte. Ah, y el domingo estuvo el cuarto festival del Liberarte, que es en contra de la criminalización del arte callejero, que también estuvieron unas bandas sanjuaninas, que son Sociedad Anónima y La Revuelta Ska, que este domingo estuvo muchísima más gente, pero que normalmente no tiene tanta difusión, y me parece que, bueno, se puede... si quieren ir, está, normalmente son las reuniones todos los domingos en la Glorieta y se avisa cuando se hace un nuevo festival. Bueno. Igual a los chicos, si quieren participar en el cuarto festival, el quinto sería, por algún festival de Liberarte, pueden acercarse y tocar. Hicimos a la otra vuelta. Y no tocaron, no, por lo que parece. Yo quería invitar, no quiero dar resentimiento, ¿no? Yo quería invitar a que las bandas que estén en la secundaria, que ya se han vuelto a abrir las inscripciones para Maravillosa Música, que es un torneo nacional de bandas que está muy bueno. Ah, y también el 14 se va a hacer el John Rock Festival y se van a participar varias bandas justamente con estudiantes secundarios. Y que van a ver, por ejemplo, va a estar la banda 5+1 del Central. Buenísimo. Bueno, y este viernes quería comentar que fuimos al auditorio, todos los de primer año. Y excepto primera y segunda. ¿Y qué tal estuvo? Muy bien, me aburre un poco, pero estuvo bien. Bastante sincero. ¿Ustedes cómo la pasaron? ¿Bien? Sí, bien. ¿Estuvo bueno o no, Facu? Sí, estuvo bueno. ¿Qué escucharon o no se acuerdan? Mozart. Sí, qué sé yo, cómo se llama, Mozart y Beethoven. Y bueno, concierto para piano y orquesta. Ajá. De Beethoven. Bueno, pero le aburrió a todos o fue llegado dormido. A ver, la primera parte era interesante, pero ya te empezaba, era muy monótono, entonces ya empezabas como a aburrirte un poco. Pero estuvo muy bueno. Seguimos teniendo compañeros que se quedaron en la segunda parte y tenemos la primicia de que se quedaron dormidos. Pero depende, porque yo soy muy paciente. Sí, eso me dijo una amiga. Se quedaron dormidos. Bueno, ya tendremos tiempo de escucharle y de no dormir. Bueno, en la última información que tenemos es la muestra de cortos, que como ya falta poco para que empiece el mundial, mañana se va a hacer una muestra de cortos. Mañana lo digo, el miércoles, en realidad el miércoles 4 de junio a las 21 horas con entrada libre y gratuita, que se llama Mundial de Cortos, que se va a hacer en el Teatro Municipal, en el Espacio de Inca. Se van a pasar cortos de diferentes lugares de Latinoamérica, también de España, de Italia y también de Marruecos, así que para el que quiera ir, son cortos sobre fútbol, para tratar de dar una mirada distinta sobre el fútbol ahora que empieza y nos vamos a llenar de fútbol seguramente todo el día, durante un mes, así que para ir calentando motores, para tener otra mirada acerca de esta pasión también que es el fútbol. Bueno, chicos, hoy vamos a cerrar un ratito antes, pero vamos a cerrar con buena música porque están los chicos de Contramano que nos han acompañado todo el programa, y vamos a cerrar con una más. Y además, es verdad, me olvidé del concurso literario, el concurso literario organizado por el Centro Estudiantes, que como decían recién los chicos, te regalan, o sea, es todo en relación a García Márquez, ¿no es cierto? Sí. ¿Nos puedes contar un poco? El concurso se ha hecho en base a conmemorar el reciente fallecimiento de García Márquez, y justamente es hacer un cuento a partir del libro... ¿Cómo se llama? La crónica de la muerte anunciada. Que ahí creo que dice la frase. Sí, dice: el día que lo iban a matar, y ahí tenés que completar, se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar, y ahí tenés que completar. Y ahí seguís con una historia. Y bueno, pueden participar todos los chicos, todos los alumnos del colegio. Y se va a dividir en dos categorías, que va a ser la primera categoría, que es la A, el que viene a ser el ciclo básico, que es primero, segundo y tercer año. Y la B, que sería el ciclo orientado, que es cuarto, quinto y sexto. Y bueno, se tiene que completar la siguiente frase, que es la que acabamos de decir, y a partir de eso escribir un cuento original, que bueno, puede tener de máximo 3 hojas, de formato A4. Y hasta tienen tiempo hasta el 27 de junio. Hasta el 27 de junio, así que hay tiempo para escribirlo. Y el 14 de julio se daría a conocer los ganadores de este premio. Claro, y la profesora a cargo de la elección del cuento ganador va a ser Liliana Escalia, no sé cómo se dice. Bueno, y antes de irnos, mandamos unos saludos. Bueno, yo quería mandar un saludo a Joaquín Pontorero y Lucas Omá, que nos escucharon la primera vez. ¿Y alguno más? ¿Alguien quiere mandar otro saludo? A mis viejos. A mis padres, que siempre nos escuchan. Bueno, un saludo grande y nos despedimos entonces con A Contramano, que nos hizo el aguante hoy. Muchas gracias a Luis Bonatti por hacernos el aguante. Y nos vamos yendo hasta otra emisión de Central al Aire. Bueno, después de la... De después de la de a contramano vamos a hacer un cierre de transmisión momentáneo para arreglar unos problemas técnicos. dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola, tiene alas de papel y atraviesa la espesura y se va con él. De nuevo con una emisión de Central al Aire, un poco más artesanal que de costumbre, pero algunos problemillas técnicos. ¿Cómo les va, comandante? ¿Todo bien? Hola. Hoy somos bastantes, además de los que ya somos desde el lunes pasado y que empezamos este nuevo ciclo. Hoy también estamos acompañados por cuatro amigos más que son de la banda Contramano, así que un saludo, y para ellos ya van a estar tocando y nos van a estar también musicalizando el programa, así que bueno, muchas gracias chicos por venir. Bueno, los saludo, hoy nos saludamos uno por uno. ¿Quién está hoy al lado mío? Lucía Castillo, segundo cuarta. Pilar Mateos, de segundo cuarta. Martina Moncunil, de quinto cal. Facundo Uriza, primero tercera. Emilio Sillero, primero tercera. Y Francisco Hijano, primero tercera. Y también nos acompaña nuestro operador Luis Bonatti, ahí haciéndonos el aguante como siempre. Bueno, tenemos unas vías de comunicación por si quieren darnos alguna sugerencia, una crítica, un comentario acerca del programa de hoy. Vamos a estar hablando un poquito acerca del Día del Periodista, que ya se acerca, que es el próximo 7 de junio. Y tenemos una consigna que es... Para vos, ¿cuál es la importancia del periodismo? Exactamente, para vos, para cualquiera de nosotros y para los que nos están escuchando, ¿cuál es la importancia de que exista el periodismo y de los periodistas? Así que nos pueden estar contestando a las vías de comunicación que son, si alguno quiere pasar. El teléfono de la radio, 423-4704 o 423-4702. Los mensajes de texto, 154-46-2613 o 154-16-2024. El email centralalaire@gmail.com, Facebook /centralalaire y el Twitter @centralalaire. Bueno, para ustedes, ¿cuál es la importancia del periodismo para bueno, me parece que es muy importante porque a través de los medios de comunicación nos permite, nos informan, digamos, todo el periodismo nos informa sobre lo que pasa. También, bueno, no solo nos informan, también ahí nos permiten otras cosas, pero básicamente una de las de las características más importantes que tiene el periodismo, justamente esta, la de poder informarnos de las cosas que están a nuestro alrededor. Pero vos, Martí, ¿qué importancia tiene o no? Yo no le doy importancia. No, sí tiene una importancia, pero no sé qué decir en este momento. ¿Y por ustedes, chicos? Lo mismo que dijo Emilio, sería informarnos sobre todo y por ahí darnos... Sin el periodismo estaríamos muy incomunicados. Exactamente. También hemos llegado a una época en la que estamos recontra comunicados a través no solo del periodismo, sino que también tenemos ya... Con los medios de comunicación en general. Claro, exactamente. Los medios de comunicación en general, que ahora son muchísimos y los tenemos muy a la mano. Cada uno de nosotros tiene un celular, por ejemplo, en el que tiene... puede ver la tele, puede escuchar la radio, puede... La verdad que yo no. Bueno, hay casos y casos, pero la mayoría de los celulares, por ejemplo ahora, que cada uno que la mayoría de nosotros tiene, pues digamos la verdad, casi todas las personas tienen celular ahora, y con ellos se puede o informar, o también por ahí informar a los demás. A veces podemos publicar alguna noticia nosotros mismos en el Twitter o en Facebook, algo que nos enteramos, y podemos estar informando a alguien, haciendo también un canal de comunicación, como en este momento nosotros estamos haciendo para mucha gente a través de la radio. Bueno, hoy tenemos a la banda a Contramano. Tenemos a... ¿Se quieren presentar, chicos? A ver. Bueno, tenemos a... Sí, decime tu nombre y presenta a tus compañeros de... Yo soy Mariano Suárez, la guitarra principal Facundo Flores, en el bajo Menor Paín, y la batería ahora con el cajón peruano Nicolás Manta. Bueno, contanos un poco, como para ir empezando, de dónde surge la banda y por qué el nombre. Estuvimos acá el año pasado nosotros con Facu y más o menos explicamos que surgió el ingreso del Central hace un par de años. Surgió el bajista Mariano y Nico, estaban tomando por acá, ellos en un cartel, y dijeron, bueno, vamos a poder encontrarnos a la banda. Así lo primero que salió algo así, después cartel vieron para que sea contra mano, claro. Después fuimos adaptándonos, dijimos, vamos a ir un poco por otro lado. No tanto lo que hacen todos ahora, que sería hacer covers y hacer, sino que nos enfocamos mucho en lo nuestro y estar a hacer nuestras canciones, que más o menos sería ir en otro lado, en dos sentidos. Y creo que más o menos por eso. Y ahí salió algo fue saliendo, pues se fueron ingresando gente, fue saliendo cantando. Y así estábamos nosotros. Sí. Hace los cuatro siempre hemos estado. Claro. Ha habido gente, parte, se ha ido, o sea que hay una formación original y han ido entrando. Está muy bien. Bueno, ¿quieren empezar a darnos algo de música? Porque hoy nos van a... va a ser la música en vivo como la radio de la antigua. ¿Con quién quieren empezar? Vamos a empezar con un tema que se llama La Última Vez. La Última Vez. Una especie de ska más grande. Bueno. Again. haciéndonos la música en vivo, eso que la verdad que ayuda. Hay que agradecer. Bueno, ya tenemos un mensaje de Hago que dice: dígale a Mariano que diga lo del concurso literario. ¿Cuál de los dos? Ya está, ¿y Hago? ¿Quién será? No, sí, por lo del centro de estudiantes, supongo. Está en la página, fíjese, del centro. No, ese no, no sabe nada. No, es un concurso que es para, por lo de García Márquez, que es para que se basa, que escriban cuentos. Pasado a través de una frase que sale en el libro de Crónico No Muerte Anunciada y que a partir de eso crean un cuento. ¿Cuál es la frase? Ella se bueno, bueno, y Agus dice también dice Agus también: para mí el periodismo es un compromiso con la sociedad. Así que bueno, ahí está participando también Agustina a través del mensaje que también nos pueden mandar a Central al Aire a través del Facebook, del Twitter o a través de los teléfonos de la radio. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del Día del Periodista y por qué se conmemora. Bueno, el Día del Periodista se conmemora en homenaje a la publicación de la Gaceta de Buenos Aires, fundado por Mariano Moreno. Mariano Moreno, bueno, quien es, o sea, seguramente ustedes saben quién es parte de, fue parte de la primera Junta Patria formada, quedó el 25 de mayo como instituido y después de, unos días después, justamente el 7 de junio, se forma este, o se crea este periódico, que es la Gaceta de Buenos Aires, y por eso lo recordamos al Día del Periodista a partir de Mariano Moreno. Bueno, chicos, además de esto ya tenemos que hablar también un poquito acerca de cada una de las columnas que hemos empezado a tener a partir del lunes pasado. Empezamos a tratar de distinguir diferentes columnas acerca de música, de deportes o de cine. Hoy nos va a faltar la de cine, que la tuvimos la semana pasada con Agua y que nos contó acerca de Muerte en Buenos Aires, una película argentina. Y no la vamos a tener hoy a la columna de cine, pero vamos a tener sí la de deportes y vamos a también tener la de música, que está con las chicas, con Luli y con Pili. Y vamos a tener una nueva, o sea, una parte nueva dentro de deportes, que también lo tenemos a Fran, que no estuvo la semana pasada con nosotros, así que nos va a contar acerca de un particular deporte. Fran, ¿has traído algo para contarnos acerca de...? Yo voy a hablar un poco del ping-pong con obstáculos. ¿Ping-pong con obstáculos? ¿Ustedes habían escuchado hablar de eso? Sí, yo la verdad que no. ¿Ustedes, chicos, habían escuchado hablar de eso? No. Ping-pong con obstáculos. Les explico un poco. El ping-pong con obstáculos, o ping-pongo, como le dicen. ¿Ping-pongo? Sí. Es un deporte lógica que le agregan al ping-pong tradicional obstáculos físicos y mentales. Le pueden agregar muñecos y otros obstáculos, y también les pueden hacer preguntas mientras juegan. O sea que pues el ping pong tradicional, la mesa, la red, para distraer, todo igual que el ping pong, nada más que le agregan obstáculos, como dije recién. Pero pues, ¿se le puede agregar cualquier cosa de cualquier tamaño o...? No, depende. O sea, más o menos que sean más chicos que puedan jugar, pero que también les dificulte un poco el juego. Ajá. Los cubos de Rubik, eso se los suelen poner en las mesas. No para que los armen, ¿no? Son obstáculos. Otra forma muy difundida también es agregarle sal gruesa a la cancha. ¿Sal gruesa? Sí, sal gruesa. Para que la pelota rebote distinto. Claro, rebota y va moviéndose para cualquier lado y así. Y también está el ping pong de preguntas y respuestas, el ping pong volley y el ping pong. Es otro deporte eso. O sea, siempre le decimos ping pong. ¿Ya en Argentina existe el ping pong? Sí, en Mendoza y en Córdoba se juega mucho. Es muy, pero muy, muy extraño, la verdad. ¿Vos has jugado o no? No, nunca. Tenemos que prestar. Pero estaría bueno. No sé qué nos dejará ponerle sal gruesa a la. A la mesa, ¿quién nos prestará su mesa de ping pong? Para ponerles a probar. Y la otra sí, la pregunta y la respuesta. Vamos a ser un preguntados con... Claro, con ping pong. Con ping pong. Bueno, chicos, hablando de campeonato, este fin de semana empezó un campeonato que es... ¿Cuál? La FIFA School Cup. La FIFA School Cup. el nombre que tiene el mundialito de fútbol que organizó la escuela. Es como el mundial. El centro. El centro estudiante. Centro. ¿No es de la, ¿tiene algo que ver con la FIFA o no? No. Ah, le pusieron de nombre nada más. Claro. Bueno, fue un sí tipo mundialito en lo que era el equipo, casi uh-huh. siempre por grado. Uh-huh. A veces lo mezclaban, por ejemplo, pasó que en primero, y había un equipo en primero cuarta, pero de primero segunda y de primero tercera se pusieron un equipo de primero cuarta, y bueno, el equipo de primero segundo también se pusieron de primero tercera. Uh-huh. Fue un sábado. A las 9 de la mañana. ¿Empezó el sábado? Empezó el sábado, sí, porque es como el mundial es una fase de grupos al principio uh-huh. y después, digamos, los octavos de final, los cuartos, la semifinal y bueno, la final. ¿Y cuántos equipos participan? Digamos que la fase de grupos está dividida en dos. Uh-huh. De cuarto a sexto uh-huh. y de primero a tercero. Uh-huh. Pero hubo un desacuerdo porque en nuestras canchas, que las canchas que vamos a utilizar, las agarraron los de la universidad. O sea, entonces se las ocuparon. Entonces claro, hasta las 11 nos tuvimos que quedar y ahí recién empezó. Sí, empezó a las 11. Bueno, nuestro equipo no le tocó jugar porque como tuvieron una cancha, tuvieron que dividir a la mitad y poner unos arcos para que sirviera como otras canchas más chiquitas. En una cancha jugaban el segundo grupo de uh-huh. cuarto a sexto y en la otra del primer grupo de primero a tercero. Y bueno. ¿Y cuáles eran? Porque vamos a decir también que no es un torneo tradicional, también tiene, sí. tiene sus nombres, cada equipo tiene su nombre, también sé que no era un torneo solamente de varones. Era mixto. Torneo mixto y había diferentes equipos con sus sí. diferentes nombres. Cada uno le podía poner el nombre que quiera, había uno que se llamaban los Watching Fly. Los Watching Fly. Sí, sí. Nombre interesante, los Watching Fly. ¿Y qué otro nombre había? ¿Ustedes cómo se llamaban? Nuestro equipo se llamaba Barcelona, así de original, porque bueno, el que empezó a hacer el equipo se dio cuenta, pensó que todos éramos de Barcelona, entonces lo puso Barcelona. Por ejemplo, el de nuestro curso se llamaba Los Mengueches. Un saludo a Los Mengueches. Los Mengueches y los... ¿Cómo les fue a Los Mengueches y a los Watching Fly? Bueno, los Watching Fly, de los dos partidos que jugaron, ganaron los dos. Destacado un gol de sombrerito. Bien, la Joaquín Moreno. Le mando un saludo, que mató el gol, metió el gol de sombrerito. Y bueno, digamos, todo el equipo era bueno, era como que ahí estaban los mejores, de primero. Ajá. O sea que los Watching Fly se... Sí, le ganaron a tercero y segundo. No solo por el nombre, sino por el juego. Y bueno, ¿qué otro? Me imagino que había otros nombres. Otro equipo, ¿no? Sí, los otros equipos, pero los nombres, por ejemplo, no se mencionaban mucho porque nos decían... estaba el organizador, digamos, y decían... ¿Quiénes son, qué sé yo, los Watching Fly? Dicen nosotros, entonces pasen y juegan contra ellos. Casi nunca decían el nombre. No se decía. Claro, no. Bueno. ¿Y había algún equipo de mujeres? Sí, en primero se armó un equipo de mujeres. Pero nunca terminaron yendo. ¿Y hubieron mixtos o...? No, eran todos hombres. Al final, como que a las mujeres les daba miedo unirse con los hombres porque... Era como que los hombres lo iban a dejar de lado y todo. Sí. Igual está bueno que se haya por lo menos propuesto que sea mixto. Otras veces no pasaba. Hay muchas chicas que se contaron. Claro, claro. Y no hay problema con que jueguen porque no tienen nada diferente. Nada más que son mujeres y les gusta el fútbol. No tiene pues, nada. Me parece buenísimo que sea. Bueno, y a los Mengueches, ¿cómo les fue? Y finalmente, ¿cómo les fue al Barcelona? Nuestro equipo del Barcelona... De los dos partidos que jugó, los perdió los dos. Y a los Mengueches, por lo que nos contaron, también les fue así. Sí, les fue muy mal. Bueno, o sea, ya está, mi equipo va a ser Barcelona por amistad, va a ser Barcelona. ¿Pero ustedes ya no juegan en la siguiente fase? No sé, quedaría un partido. Ajá. No sé, creo que somos cuatro equipos en nuestro grupo, o sea, quedaría un partido y bueno, hemos perdido los dos, así que no tenemos posibilidades de clasificar. Vale. Igual no nos han informado todavía. Vale, igual segundo es la semana que viene, el sábado 7. ¿Alguno de los chicos de contramano no participó en el El baterista era parte del Chipote Team. Chipote Team. Yo le quiero mandar un saludo a mis compañeros del Cabios Team. Un saludo a Cabio. Campeones salimos, ¿sí? Salimos toda la partida de pero todos la pasaron bien, supongo. Sí. Igual mi equipo ya me parece que después del Barcelona, por amistad, va a ser el Watching Fly por lejos. Por ese nombre tan particular. Igual con los jugadores que tiene, no sé, yo no estaría de ese lado. Bueno, chicos, allá que fueron parte de un equipo de fútbol tan ganador. No, bueno, él sí pasó. Le vamos a pedir entonces una cosita más, aparte de buen juego y buen deporte, una canción más. Si puede ser, nos pueden levantar alguna más. ¿Cuánto tenemos? Bueno, van a tener que tener muchas, sí, bueno, hasta después tomar. Bueno, ¿qué nos van a tocar? El tema se llama El Búnker de Schroeder. El mundo del rey se llama. El mundo. Vamos a tocar una vuelta y se escribió mal el nombre, pero. El búnker de Schroeder. Quedaba como el búnker de Schroeder, pero es el mundo del rey. El lado oscuro ya es el búnker. Vamos con el lado entonces. Con su vida. este segundo tema. Bueno, queremos hacer algunas preguntas para que no solamente podamos escuchar la música, sino escucharlo un poco a ustedes, digamos. Y además podemos decir que el viernes que viene tocan en el entreturno, así que... Ahí en la escuela. Sí, a las 12:50. A las 12:50 entonces van a estar tocando ahí los chicos. Con un poquito más de sonido, más de power. Bueno chicos, vamos a hacerle algunas preguntitas un poco para conocerlos un poco más. Bueno, ¿ustedes en qué se inspiran para hacer su música? ¿Alguna banda que tenemos? ¿Alguna banda, una persona, alguien? El compositor principal es Mariano, así que vamos a... básicamente es, o sea, a ver, yo hago las letras, generalmente hago las letras y las llevo, a veces algunas canciones están con la guitarra y están sacadas con la guitarra y las llevo y con ellas armamos toda la canción, queda mucho más bonita, la sacamos más juntos. Y hay veces que no, que solamente son letras y salen en el ensayo, improvisaciones también. Musicalmente, no, creo que nuestra influencia en cuanto a una banda serían los Red Hot. O sea, es una banda que nos gusta a todos. Claro, tenemos mucha influencia en la manera de tocar a veces. Sí, pero no todos los temas vienen. No, obviamente. Obviamente. Es que pasa que a los cuatro tenemos mucha influencia de distintos géneros. No es que nos cerramos en uno solo, sino que a los cuatro nos gusta mucho género y vamos sumando de todo un poco a los temas. Tenemos el tema de blues, hasta hemos tenido temas de reggae. Y tenemos de todo un poco, más heavy, más heavy. Sí, no, es la idea de experiencias o si no de... Probar cosas nuevas.